アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? ¡Jikai! Gracias, gracias, muchísimas gracias por esta salida. Querida auténtica, bienvenida para Nada Grabada. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo ando de muy buen humor hoy. ¡Oh, Dios! Oh sí, oye, San Martes de Alianza Anime con DJ Yaome, solamente aquí en Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Así es, les saluda su amiga, servidora y confidente, por fin me acordé, DJ Yaome al habla. Pues esto que está comenzando es Alianza Anime. Hoy andamos de muy buen humor, excelente humor. Porque, ¿qué creen? Oh, sí, les tengo una súper, súper noticia. Bueno, por lo menos para mí me pone muy, muy feliz. Un logro más, pues, a nivel personal, ¿no? Ya hoy, de manera oficial, acabé mi primer ciclo escolar como maestra de computación. Sobrevivimos a este ciclo escolar que hasta pandemia incluida tenía. ¡Qué barbaridad! Sobrevivimos, afortunadamente. Logramos. ¡Oh! Sí, hubo momentos en que dije, oh Dios, no lo voy a lograr, ya, renuncio, ¿para qué continuar? Pero afortunadamente pues hubo mucha gente que nos apoyó, también ustedes fueron gran parte importante para no rendirme, y lo logramos. Así que hoy vamos a celebrar en Radio Anime Nexus, pedidos al por mayor, chelas, guayas, negros, ¿qué más? Curbandos al por mayor. Hoy todo lo que quieran mis niños se lo voy a dar, claro que sí. Gracias, gracias, chicos. Yo sabía que también a ustedes les iba a gustar esta noticia. Y lo mejor es que que ya mañana firmamos contrato para otro ciclo escolar. En sí, afortunadamente, pues nos aceptaron aquí de nuevo en esta escuela, pues vamos por el segundo ciclo escolar y pues va a ser mejor, esperemos que sí. Ya tengo experiencia, ya un año de experiencia, pues ya sé más o menos lo que hay que hacer. ¡Ay, qué padre! Muchísimas gracias, chicos, a ustedes por todo su apoyo, por todo su cariño. Ok, pues vamos a comenzar con esto que es Alianza Anime con DJ Yaome. Saludos a todos los chicos de Discord, a Satanás, a Chris, a Nora, a Rosento, a Violet Bergarden. Saludísimos. Satanás dice, chamacos, chamacas, por fin es martes. Su Mesías les escribe para decirle que saquen la espumosa. Ok, excelente. Chris 15, Jikai, está recando la más chida, fascinante, genial, ruda, sexy, misteriosa y genial transmisión de la RAN. Muchísimas gracias. Alianza Anime al aire. Y DJ Yome arrasando a la fanaticada como cada martes. Notaron que escribí genial dos veces. Es que es la verdad. Ah, qué linda. Qué linda, mi querida Chris. Cuando consiga víctima para mi boda, usted va a estar invitada en Zapul. Nora, hola, DJ Yome, buenas tardes. Hola, Nora, saludísimos. Hola, buenas tardes, Rosten Roth 666. Hola, hola. Violet de Begarden. Hola, buenas tardes, bienvenida de Yoma, muchísimas gracias. Satanás, mi queridísima Shula, hermosa y sensual de Yoma, su nombre favorito, le saluda. Se recuerda que debe portarse mal. Pues lo he intentado, pero aquí en cuarentena no es muy fácil. Gracias, muchísimas gracias. Gracias también porque estamos engordando. Gracias, mi querido Rosen. Gracias. Sí. Mañana inicio mis vacaciones. Bueno, en teoría, porque tengo que preparar todo mi material para el siguiente ciclo escolar. Pero ya, lo logramos. Ya les puedo decir que tuve mi primer año como docente de computación. Ya. ¿Qué les parece? Ah, me siento muy, muy, muy feliz. Ay, chicas. Bueno, vámonos con el primer auto pedido musical. Saludísimos a toda la gente aquí de Facebook. Por cierto, las dos vías de contacto, perdón, es Discord. En hashtag Anime Nexus, aquí encuentras el canal oficial de la número uno y nada más, que es Radio Anime Nexus. Y también aquí estamos en Facebook, en el grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Y pues hoy tenemos un auto DJ Aome, ¿no? De celebración. Creo que lo merezco. Y claro, pues para agasajarlos a ustedes, chicos, con todo gusto, pues nos vamos con un auto de Aome. Pero es el por mayor, nos apuren, pues hasta donde alcanza mi internet y hasta donde alcanza estas dos horas de transmisión. Tema del día, celebración de mi primer ciclo escolar como maestra. Papus mamus, esta es la celebración. Qué padre. Saludos aquí a los chicos de Facebook. Dice, saludos a Jorge Ávila, Giancarlo Flores, saludísimos a Carlitos Imán, por supuesto, muchísimos saludos. Y pues les tengo ahí buenas noticias. Ya recorrí el camino como DJ Yaome y pues ya estoy poniendo las pilas ahí con nuevos proyectos pendientes. Y pues vamos a seguir tratando pues de ofrecerles contenido de calidad. Sale con el mejor buen humor pues que yo pueda tener. Ok, bueno. ¿En serio? Giancarlos, no lo escuché. Perdón. Bueno, pues vámonos con el primer autopedido musical de la noche. Vamos con este tema. Vámonos con Inmortal. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos con más aquí en Radio Anime Nexus. La número uno y nada más, que ya volvemos. Esto es Alianza Anime con DJ Aome. Comenzamos. Y así, entre lo bueno y no me siento bien. Mi lugar no sé cuál es, solo yo lo puedo hacer. Que esta historia acabe bien, ya no hay tiempo para huir. No hay lástima por mí. Hola, soy el Auto DJ con un mensaje para el universo de Radio Anime Nexus. Los locutores son profesionales altamente entrenados para decir estupideces. Oye, ¿tú quién eres? ¿Tú qué haces aquí? ¿Cómo sigues aquí? ¿No leíste el memo? ¿Memo cuál memo? No llegó nada. El que te mandó el sensei, en donde dice que eres muy agresivo y te iban a cambiar. Solo porque lo tiré una vez. También porque golpeaste a Seki tus eternas peleas con Chander, además de molestar a los escuchas horas y horas. Esos dos se lo merecían, son raros, muy raros. Además las horas de buena música que les doy y así me pagan, me corren y no me dan ni un jamón. Bueno, ya todos quieren a las niñas, y tú estarás como ayudante de Seki. Esto siempre pasa en Anime Nexus. Y pues ya regresamos, muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, así de simple, así de sencillo. Por cierto, pedidos, dedicatorias y demás, aquí en el canal de Discord de Anime Nexus, en hashtag pedidos musicales, ahí por favor sus pedidos. También si quieren alguna imagen compartirnos, link de YouTube. Con todo gusto, pues ahí también, hashtag imágenes y YouTube. Y también aquí en el grupo de Alianza Anime con DJ Yome, pues también estamos recibiendo sus pedidos musicales. Con todo gusto, con todo placer, pues aquí estamos para servirles. Jorge Ávila, buenas tardes, comadre. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda, raza? Jorge Ávila, como que la voz no es grabada. A ver, diga. Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal, en tres tristes trastos, en tres tristes trastos, tragaban trigo en un trigal, tres tristes tigres. Jorge Ávila, la sorpresa es que la comadre es millonaria y compró los derechos de Inuyasha. Bueno, fuera. No. Si fuera millonaria, lo primero que haría sería comprarle la radio al Sensei. Ah, no es cierto, Inu. Usted es el patrón, Inu, usted es el patrón. Un año, ya es un logro, comadre. Ahora lo que sigue es el puesto de directora. Pues no estaría mal. Jorge Ávila, ¿con qué contrato, eh? ¿Y por qué no uno de planta, comadre? Dígales eso. No espere, luego me la corren. Va bien con la táctica directora. Pues sí, me gustaría, pero pues un trabajo así de planta. Giancarlo, DJ Yaume, te envío un saludo en el programa Matsuri. Oh, perdón, mi estimado, no lo escuché. Que el domingo andaba ahí un poco apresurada, pues haciendo cosas pendientes que tenía de la escuela, pero ya estoy de vacaciones, papus y mamus. Voy a descansar un rato, voy a ver un anime. ¿Cuál me recomiendan? Un anime cómico. ¿Cuál me recomiendan? Ya saben, Jorge Ávila, para el siguiente ciclo escolar, que sea como instalar y piratear, digo, activar Windows original. ¿No vieron las noticias que ya va a estar penado eso de clonar, incluso reparar computadoras ya va a estar penado. Reparar celulares también. Gracias, mi querida Saori. Muchísimas gracias. Carlos Pinto, muchas felicidades, mi lady. Ya convertido en toda una maestra. Gracias, gracias. Beta Eddie, ¿qué onda, Eddie? ¿Por qué te cambiaste el nombre? Muchas felicidades, hombre. Es bueno que ya haya pasado ese rato de tiempo, pero igual, después de una buena línea de carreras, sé que lo logrará. Ah, muchísimas gracias, muchos ánimos. Ok, saludos. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué me quedé? Robótico, hola, hola, saluditos. Si completas otro año, te podemos nominar para que enseñes en Hogwarts. De ahí a ahí enseñar computación mágica. Acabo en Taker Skills. Ok, ponga el modo nocturno con distintos precios y con un servicio de helado, dice Robótico. Mechizan, Jigai, saludos. Robótico, Bet Star, saludos. Ok, casi no hay pedidos musicales, ¿eh? ¿Seguros? ¿Seguros que yo elija la música? Ya saben que luego me aloco y pongo mis cumbias y corridos animes. ¿Seguros? Aguas. O mis covers, ¿eh? Ahí. Ahí para hacer presión un poco de mis randescuchas que no quieren pedidos musicales. Bueno, pues yo pongo la música. Saludos a Carlitos y Mandy. Y ya llegamos, ¿qué dijo? Va a llegar tarde. Pues gracias a Kikio, la santa dama, llegamos ante la primera palabra de DJ Yaome. Si esos aplausos y ovaciones no son grabados, ¿ya hay lana para pagar a los colaboradores? No, todavía no. ¿Ya tienes novio? Ese sería un muy buen logro. Oye, no, ya. Después de mi última experiencia, muchísimas gracias. Ya voy a ser virgen. Voy a ser monja forever. Ouch, felicidades por el reto de la academia. Gracias. Ya les dije que voy a ser sacerdotisa de Alianza Anime y de Anime Nexus. Lo bueno es que ya mejor uno se enseña a arreglar sus compus y celulares. Pues sí, burro. ¿Qué nos queda? Kurama 30. El Sanin. ¿Dónde está Sanin? No veo tu pedido musical. A ver. Ah, sí, aquí está. Ok. Vale. Ahorita lo colocamos. Gracias. Apoyo la moción de cover, dice Robótico. Ay, Satanás. Robótico, ¿estás seguro, men? Ay, qué mala onda, Robótico. Gracias, Satanás. Ok. Pues vámonos con estos tres primeros pedidos musicales. Vamos con el tema de Fiebre. Ok. Pero de Jorge Ávila, con todo gusto. Seguido del pedido de Ranma Ending 6. El tema de Friends. Y terminando con Shansei. El tema de Runon Kenshi Ending 6. Vamos a escucharlo. Pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto. Sigue en sintonía de nosotros y no te olvides de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos aquí para pasar la pandemia contigo, pues, de la mejor manera. Jikai, vamos con esto y enseguida regresamos. Hoy es San Martes 7 del 7 del 2020. 7 de julio del año 2020. 7:25, día de la pandemia, 345, y continuamos de aquí. Ok, vamos con esto y enseguida regresamos.

del mundo de la locución aquí en el mundo del anime. Pues este temita, pues me lo pedían mucho. En el 2009 estaba de moda. Y cuando querías dedicar alguna canción romanticona, pues siempre pedían esta. Mis queridos Ran, escuchas. Siempre la pedían ahí para dedicarla a alguien muy especial. A esa chica o chico especial. Pues siempre salían con este tema romanticón. Así de, me llamo Panchito y le quiero dedicar este tema musical a Juanita. A Juanita, guión bajo Hinata. Que está en el IRC, porque en ese entonces era el IRC. Y estaba padre porque se dedicaban a esos temas romanticones. Y tú así de locutor de Entonces Panchito y Juanita. Estaba padre, estaba padre ahí. Que se dedicaran temas y pues ya tú de locutor así de ¡oh, por Dios! Aquí de Cupido. De hecho, por ahí dicen que yo, no sé, me acuerdo que no me acuerdo este chico que decía que yo era su Cupido. Cupido Aome me decía. Que andaba ahí una transmisión, creo que le dedicó una canción a una chica y fue que de ahí se dio la relación. Y ahí me decía, Cupido Aome. Qué loco. Ok, pues vámonos con más aquí en Alianza Aome. Qué temazo, qué temazo. Ay, qué buenos tiempos. No sabía, me quedó. Entonces a Pablo B, Pablo Perver, se lo dijimos. Entonces tenemos, vamos a aprovechar este tiempo de vacaciones pues para generar más contenido para Radio Anime Nexus y para Alianza Anime. Ahí ya estoy comenzando con 3 videos que les voy a poner ahí en San YouTube para que los chequen y pues para que estemos ahí subiendo contenido y pues esto crezca y pasen ahí un buen tiempo en pandemia. Ok, Jorge Ávila. No, comadre, está tan grave eso. Es por lo del pirateo. Así como venden cosas genéricas, pero todo así normal. También investigué mucho de eso y termino en eso. Ah, bueno. Qué bueno. Saqué los covers, comadre. Bueno, pues ya están haciendo pedidos musicales. Eso me da gusto. Giancarlo, ponme el texto, querido. Dice Nana Mizuki, también hace la voz de Mio en Doro Doro del 2019 y Vanessa en Black Clover. Black Clover, perdón. Ok, aquí en el IRC que dicen así, la música de antro que nos puso Jorge Ávila, muy buena. Sí me sentí aquí en el antro. También Satanás dice Chris se puso a bailar el temita de Runo Kenshin, hermosísimo temazo. Pues listo. Ok, vamos con los siguientes pedidos musicales. Hace mucho que no viene Rosario, ¿verdad? Ya voy a traer a Chayo para que aquí anime el programa. Yo creo que dentro de 2 semanas la traemos a Rosario. Ya tiene mucho que no transmite esta mujer. Pues no la voy a estar manteniendo gratis, ¿no? Tiene que ganar el pan de cada día. Ok, pues vámonos con estos pedidos de Discord, con todo gusto. Vámonos con el pedido, y como dice, con el pedido de El Sanin. Vámonos con tu tema, Hey Grand Order, Absolute Demonic Front. Vamos a escucharlo. Continuando con el pedido de Mechi-san, que nos pide una cumbia anime. Bueno, tengo una cumbia de Mario Bros, espero te guste. Sigue el pedido de Jojos, Daimonis, Unbreak, Unbreakable, pedido de Burro. Y terminando bloque musical con el pedido de Rosenrod 666. Tema de Pry Opening 1. Bueno, chicos, si les pongo un like ahí en los pedidos musicales, es que ya está tu pedido, ¿sale? Ya lo tengo y es próximo a sonar en el siguiente bloque musical. Si no te pongo like, es que todavía lo estoy buscando. ¿Sale? Así como aquí en Facebook. Si le pongo like a tu pedido, pues es que lo estoy buscando. No es cierto, like, es que ya lo tengo listo y va a sonar en el siguiente bloque musical. Si no te pongo like, pues es que lo seguimos buscando. Ok, vámonos con pedidos de Discord. Y en el siguiente bloque vamos con música de Facebook. Vamos a ver quién pone la mejor música. Si Discord o Facebook. ¿Quién, chicos? El reto, duelo a muerte con cuchillos. Entre la música de Discord y música de Facebook de los Ran Escuchas. GK, vámonos con esto entonces. Vamos a escuchar esto cortesía de los chicos de Discord. Y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Por cierto, ya es momento de nuestra parodia. Sí, vamos a colocarles aquí una parodia anime que me encontré. Vamos a ponerla aquí. Excelente. Ok, al final de este bloque musical pues va a sonar Yuri, quiero ver esta parodia. Vamos a escucharla y pues enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Keep on moving, Summer. De chicas, nuestro shoujo no es. Quiero ver si tú soy y Kobayashi también. Ver playeras mojadas y sus panties también. Cuando me dicen yurista no me afecta, pues sé que de mi anime vivo y de mis chicas también. Puedo intentar pretender que soy Fuyoshi también, pero no es necesario porque ya lo Ay, pues ya regresamos. ¿Qué tal esa parodia, eh? Está padrísimo. Dios. Pues digo que hay talento en YouTube, solo falta apoyarlo. Ustedes también, chicos, si quieren hacer alguna parodia anime, con todo gusto, háganla y aquí la transmitimos en Alianza Anime. Ok. Bueno, muy bien, ¿eh? El bloque musical de Discord. Oh, yeah. Excelente. Vamos a ver con qué va a contraatacar los Ran Escuchas de Facebook del grupo de Alianza Anime con DJ Aome. Vamos a ver qué músicas nos ponen. Ok, pues la parodia yo la coloqué. Y pues de igual manera vamos a colocar aquí una parodia para el bloque musical de Facebook, para que no digan que hay favoritismos aquí a mis chicos de Discord. Así que vamos a colocar aquí una parodia que nos recomienda Giancarlos Flores de Facebook. Pues vamos a escucharla. ¡Listo el bloque musical! ¡Pelea muerte con cuchillos! ¡Pelea muerte de música! Ran Escuchas Discord versus... Ran Escuchas, grupo de Facebook. Ok, pues aquí les gustó la rolita. Tattoo, Yuri, ¿quieres ver? Vaya, vaya, nunca dejas de sorprender, DJ Aome. Quiero a Chris 15. Ese es el factor sorpresa. ¿Qué me caracteriza? Sí, ¿verdad? Es tu padre. Bendito internet, dice Satanás. Marchizán, órale. Estuvo buenas. Bueno, todas las rolas, dice Marchizán. Me recordó una encuesta donde si te gustó el yaoi, reacciona con... si te gustó el yuri, reacciona con tijeras. ¡Qué bárbaro! ¿Qué crees? Saludos a Pablito PS. No, no estamos contando vivencias, simplemente pues estamos celebrando pues este año, así música aprendida. Solo música. Música. Carlitos Simán, estás muy calladito el día de hoy. ¿Qué pasa, mi querido Carlitos Simán? ¿Qué más nos comentan por acá? Aquí está Jean Carlos. El manga Shakunetsu Kabadi tendrá adaptación al anime. Ok, muchísimas gracias. Lady Marianne dice, muy buenas noches, bellísima maestra. Gracias por eso. DJ Yaomi, feliz San Martes, Shikai. Qué grandiosa noticia, muchísimas felicidades. Gracias, arigato gozaimasu. Me alegro mucho por ti. Gracias, qué linda, mi querida Lady Marianne. Te mando muchos saluditos, besitos y un gran abrazo. Cuídate muchísimo, gracias. Tú también, que sigues teniendo muchos éxitos desde Lima, Perú. Muchísimas gracias, abrazos y saludos desde México, por favor. Posdata, una curiosidad de ayer en Perú fue el Día del Maestro. Ah, sí, vi ahí. Hicieron como una publicación en Twitter por el Día del Maestro allá en Perú. Pues muchísimas felicidades a los maestros, que fue el día de ayer allá en Perú. Ok, adelante Carlitos Simán, hable mijillo. Pues dato de curiosidad, ayer en Perú fue el día del maestro y también mi mamá es maestra, pero de inicial, así que son colegas, ella también te felicita. Qué lindo, muchísimas gracias, muchas felicidades señora, usted también. Muchísimas gracias Giancarlo. Funimation llega a Latinoamérica, excelente, comenta Giancarlos. Pablo B, ¿solo sabía esa canción de Yuri? Quiere decir algo. No empieces. Giancarlos, DJ Yome, ¿qué opinas de que los ladrones salen en las calles en plena pandemia? Ah, está muy mal, fíjate. Justamente no me acuerdo cuando estuve viendo noticias. Y sí, los ladrones aprovechan ahora que están en las calles solas. Por ejemplo, aquí en México, lo estamos transmitiendo desde México, por cierto. Pues aprovechan para robar, para hacer todo tipo de atrocidades. Muy mal hecho. Nosotros podemos resguardarnos en la casa, pero los delincuentes siempre andan por ahí en las calles. No sean delincuentes, chicos, mejor vean un buen anime y pues disfruten la vida. Jorge Ávila, luego, ¿por qué no la dejan con el Yuri, comadre? Es que la canción estaba divertida. Se le cayó ese Benito. ¿Ese Benito? Guiño, guiño. Ya ve cómo está chido ser maestro. Celebran por dos. ¿Por dos? ¿Por qué por dos? Mi estimado. Dice, una canción a nombre de Kikino para celebrar esta gran ocasión. Bueno, pues adelante. Por cierto, muchísimas gracias a Carlito Simán, a Pablito Bese, que me ayudan ahí con la página de Facebook de Alianza Anime. Muchísimas gracias, chicos. ¿Alguna anécdota, Pablo Bese, que cuente como maestra? Pues, ¿qué les gusta? A ver, no sé. Fíjate, no se me había ocurrido contarles alguna anécdota. Creo que sí les he contado, ¿no? Ahí, de mi día a día, luego les contaba qué me pasaba. Pues una vez me rompí la uña llegando a la primera clase. A las 7 de la mañana me rompí la uña, empezó a sangrar. Y yo estaba ahí dando clases con mi uña sangrando. Ya le pedí a mi vecina de salón que si podía cuidar a mi grupo en lo que iba a ver lo de mi uña rota. Eso me pasó también. Sí, ahí fue chistoso eso. Déjenme ver qué otra anécdota recuerdo. Ok. Gracias, Pablito BS. en México se celebra en junio, si mal lo recuerdo, en Perú en julio. En México, el Día del Maestro se celebra en mayo, mi estimado. En Chile también pasa de que los delincuentes salen a las calles en plena pandemia, sí, ¿eh? Con ese bonito, ¿quién va ganando? Ah, ya. No sé. Falta escuchar el bloque musical de Facebook. Ok, pues vamos a la música. Los Ran escuchas de Facebook. Y enseguida damos los resultados. Oh, excelente, ¿eh? Muy bien la audiencia el día de hoy. Oh, por Dios. Muchísimas gracias, chicos. Pues aprovecho para que no se olviden de sintonizar a mis compañeritos, por favor, en www.animenexus.com. Pues no te olvides de sintonizarnos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Si no está el poderosísimo Primo Auto DJ, pues estamos nosotros los locutores. Consulta ahí la publicación de los horarios. Es para que no te pierdas ninguna transmisión, por favor. Chica, ¿y las clases que das de compu a qué nivel son? ¿Básico, medio o avanzado? Pues doy, fíjense, primaria y secundaria. Ay, bueno, ya comenzó el bloque musical. Ahorita continuamos, ¿sale? Ok, mi querido Gibran Orozco, vamos a escuchar. Dejé quitar la canción porque me distrae. Pierdo ritmo. Tarara. Ahorita la regreso, ¿eh? Ahorita la regreso. Ahí está. Es que ahora sí, hablé mucho en este bloque musical. Vamos con su bloque musical, Gibran Orozco. Vamos a escuchar Tu Pedido, Air Ahoy, Innocence. Vamos a escucharlo, seguido del pedido musical de Vinicio Guevara, el tema de Shaman King. Na, na, na, na. El ending 2 de en voz de Gabriela Vega. Excelente, vamos a escucharlo. Continuar con el tema de Denis Martínez, el pedido de Lars Enciel, Ready, Stay, Go. Wow, viene con todo, ¿eh? El bloque musical de Facebook. Seguido del pedido de Giancarlos, el tema de Luis de Lili y Ricardo Silva, pues vamos a escucharlo. Seguido de esta parodia de Yo Amo A de Re:Zero, pues vamos a escucharlo y enseguida regresamos. Vamos a escuchar este bloque musical cortesía de los Ran Escuchas de Facebook. Vamos a ver qué tal y cómo suena esta música, pues seleccionada ahí por los Ran Escuchas de Facebook. Vamos con esto y enseguida regresamos. を上げてる 響いて流る涙。

presenta. Guerreros somos con un gran poder, la élite del universo. ¿Acaso te había dicho lo asombrosa que eres? ¡Ay, por favor, querido Subaru! ¡Haces que me sonroje! ¿Es que tú eres increíble? ¿Linda e increíble? ¡Ajá! Digo, que... ¡eres el hombre! ¡Mierda, qué más! ¡Ah, por favor, Subaru! ¡Alégame más! ¡En serio, soy como una maldita manguera y abajo! Muy bien, escucha, Ren. Tenemos que hablar. ¡Oh! ¿Es acerca de nuestro futuro juntos, cariño? He estado pensando mucho sobre ello. Tendremos dos hermosos hijos, un niño y una niña. Se llamarán Ren y Subaru Jr. Y si no se ha retrasado, solo le llamaremos Emilia. De acuerdo, voy a decirlo lo más amable que pueda. Ah, oh, no te preocupes, un hijo suficiente. Yo no te amo. Oh, ¿en serio? Creo que eres una persona fantástica, de verdad. Pero no me gustas de esa forma, Ren. Todo está absolutamente bien. Eres libre de amar a quien tú gustes, Subaru. ¿Qué digo, Subaru? No es como si te hubiera bañado de afecto, cocinado todos los días y te hubiera besado mientras soñabas. Alto, ¿cuándo te metiste a mi cuarto? Pregunta irrelevante. Ah, así que, ¿quién es la afortunada que arrebató este enorme corazón tuyo de mis brazos? Pues... debes ser una hermosa doncella con una gran reputación. Incluso debes ser una especie rara, tal vez una mitad de elfo de cabello plateado. O quizás no. Puede que sea una de las candidatas de la elección. Es Félix. ¡Tranquilízate, Ren! ¡No podemos al hablarlo! ¡Por el amor de Dios! ¿Sabes, querido Subaru? Hubiera estado moderadamente bien si fuera cualquier otra mujer. Emilia, Crush, Priscila, pero Félix, no sabía que tuvieras esa clase de deseos. ¡Pero tú dijiste que eras totalmente libre de amar a quien yo quisiera! Estaba bajo la impresión de que hablabas de otra mujer, no alguien vestido como una. Trato de ignorar lo que está entre las piernas. Lo de adentro es lo que importa, ¿o no? ¡Dame, Subaru! ¡No dejaré que mi amor sea pisoteado solo porque quieres cumplir tus pinches fantasías enfermas con un hombre! ¡Chicos gatos, Ren! ¡Chicos gatos! Eso ya no importa. Si deseas crecer de esa forma, puedo ayudarte en ese departamento también. ¡De rodillas! ¡Rem, Rem! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¿Qué es lo que haces? ¡Por ahí no! ¡Por ahí no! ¡Tienes que lubricarlo primero! Chica, ay, pues ya regresamos. Oigan, tenía el volumen bajito en la música. Oh, oh. Qué pena, chicos. Ok, pues ya tenemos aquí al ganador de este bloque de duelos de los Ran Escuchas de Facebook versus Discord. Y pues hubo una diferencia. Ah, bien nacida. Hubo una diferencia de 5 Ran Escuchas de audiencia, 5 puntos de audiencia. Hubo una diferencia. Discord logró 103 de audiencia en su bloque musical contra 110 de audiencia que logró los Ran Escuchas de Facebook. Así que por 5 puntos se mantiene Facebook. Ganaron los Ran Escuchas de Facebook. ¡Felicidades! Pero ganó Facebook, Jorge Ávila. ¡Órale! Muy bien, mis queridos Ran Escuchas. Muy bien, la música de hoy. Excelente, en total. Tuvimos una audiencia máxima. Una audiencia máxima de 118 Ran Escuchas el día de hoy. ¡Wow! Excelente, pues ahí juntando esfuerzos, pues muy bien, 118 de audiencia, estuvo excelente. Muchísimas gracias, chicos, por sus muy buenos pedidos. Ok, pues vámonos con el siguiente bloque musical. Ya cierro pedidos, chicos. Gomené, ya nos queda poco tiempo. Les voy a quedar a deber ahí algunos pedidos. Luego hacemos un maratón ahí para desquitarnos. Recero vendiendo tacos, sí. Está interesante, ¿no? La parodia ahí. Nos la pasaron. Muy bien, Jorge Ávila. Ah, ya ve, ¿para qué no escucha bien? Ok, vámonos con los siguientes comentarios. Giancarlos. En septiembre se celebran las fiestas patrias en Chile. No se sabe de qué lo harán o no por lo del COVID-19. Pues sí, también aquí en México. Pues se tenía pensado, fíjate, que en septiembre que se suspendiera la celebración de las fiestas patrias, perdón. Pero pues aún están en sí, ¿no? En fin, quién sabe si las pasamos aquí en la pandemia. Pablo Bessi, bueno, ya que estamos celebrando a la maestra Ome, ¿por qué no ponemos una imagen ricolina de Maka Fujiki? Comenta Pablo Bessi. Boku no Kanojo Sensei, un anime ricolino que les recomiendo ver. Y más si te gusta el shuri, como algunas chicas que conozco. Guiño, guiño. Te pasas. Volumen bajito, eso suena a complot, comenta Jorge Ávila, pero ustedes ganaron, o sea. ¿Gana Facebook? Yes. Es que rogué antes de tiempo, se ve. Esa Sor Juana hizo la diferencia. Nah, ¿qué? Que Sor Juana ni que nada. Muy bien, Discord, pues sigan trabajando en sus pedidos musicales, mi querido Discord. Vamos a ver el siguiente San Martes, ¿no? Otro bloque de duelos. A ver quién gana. Ok, pues vamos con el siguiente bloque musical. Vamos con pedidos de Discord. Ok, ahí, ¿dónde están? Pedidos, aquí están. Y como dice, nos quedamos aquí. 1, 2, 3, 4. Ok, vamos con el tema de Chris 15. Tema de Souls, el opening. Vamos a escucharlo en cover, seguido del tema de Anime Pinto, el tema de Touch and Go de Megumi Yagashibara. Continuando con el periodo de Kurama 30, dedicado a su novia. Dice que está escuchando junto con él este lindo programa. Ah, qué lindo, muchísimas gracias. Pues él va a dedicarle el tema de Quiero Gritar Que Te Amo, cover latino, excelente. Pedo musical, seguido del tema de del robótico. Vamos a poner este tema de Sore wa Akatsuki no yo ni, pero nos vamos a despedir con este, así que regresamos. Bueno, vamos con estos tres pedidos musicales y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime, por supuesto, Jikai, que enseguida volvemos. Los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arco iris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de llegará a ti. Si tú estás limpio de espíritu, lo lograrás muy fácil, te resultará. Y si vas donde el azul del cielo alumbra y se escucha la voz del viento, yo sé que tú lo lograrás. Del que se escucha la voz del viento. Yo sé que tú lo lograrás y la paz llegará hasta ti. ¿Dónde estás tú? Y tu bandera la podrás flamear y jamás te sentirás así, tan feliz de reír y el mañana descubrir. Hoy es tiempo de vivir la luz, la senda del camino a seguir. Después de un tiempo podrás entender que la vida nunca es fácil así como te hacen creer. Ahora es momento, puedes enfrentar un nuevo reto. Yeah. Si a veces piensas que no puedes confiar, mantén la calma, ve tranquilo y así la paz te guiará. Muy pronto encontrarás un ser especial con quien compartir las mil aventuras que les espera. Te ensuciarás y no va a importar, dar lo mejor. No habrán mentiras dentro del dolor. Y si estás a punto de caer, no vas a olvidar por ti. Nuestras miradas se cruzaron sin control. No te irás nunca, ya te amaré. Loco estoy por tu amor, gritaré. Japón con DJ Aomi. Cápsula 13. Festival de las Estrellas Tanabata. Se trata de una tradición importada de China, que empezó a partir del periodo Nara, volviéndose popular durante el periodo Edo. El Tanabata, también conocido como el Festival de las Estrellas, hace referencia a la antigua historia de amor de Orihime y Hikoboshi. La historia dice que hace mucho tiempo vivió una hermosa joven llamada Orihime, hija del Rey del Cielo. La princesa Orihime disfrutaba tejiendo hermosos vestidos, encontrando en esta actividad todo lo que deseaba para ser feliz. Así pasaba plácidamente los días en la llanura alta del cielo. Pero una mañana, al dirigirse al telar, la princesa vio a un joven y apuesto pastor de bueyes llamado Hikoboshi, enamorándose perdidamente de él. Su padre, el Rey del Cielo, advirtió el amor de Orihime por Hikoboshi y los unió en matrimonio. Sin embargo, con el paso del tiempo y el gozo que sentían al estar juntos, provocó que descuidaran sus deberes. La princesa Orihime dejó de tejer y Hikoboshi abandonó los bueyes a su suerte. Debido a esto, el Rey del Cielo no tardó en tomar medidas drásticas, castigando a los dos amantes, convirtiéndolos en estrellas, colocando a cada uno en un extremo de la Vía Láctea, separándolos para siempre. Pero separar a dos enamorados por toda la eternidad era demasiado cruel. Apenado por la profunda tristeza que envolvía a su hija, pensó que esta medida era demasiado drástica y decidió ser un poco más comprensivo con la pareja. Les prometió que, si se esforzaban y trabajaban mucho, volver a verse una sola vez al año, la noche del séptimo día del séptimo mes. A partir de ese momento y ante la promesa de poder volver a verse, el resto del año la pareja trabaja con dedicación y esmero. Esa noche las urracas acuden a volar sobre el río celestial y con las alas totalmente desplegadas forman un puente para que Hikoboshi cruce el río hacia los brazos de su amada. Su encuentro anual depende de las condiciones meteorológicas. Si esa noche está despejada, también lo estará el camino que les unirá. Pero si esa noche llueve, la crecida del río celestial impedirá a las urracas formar el puente. La lluvia de esa noche es más triste que la de las demás, y por eso se llama la lluvia de las lágrimas. Pero si logran estar juntos esa noche, es tal su felicidad que son capaces de conceder los deseos de todas las personas. Al término de esta noche, él vuelve a su trabajo de pastor de bueyes, y ella vuelve a su tejido, anhelando a ambos su próximo reencuentro. Por esa razón, durante el Tanabata, las personas suelen escribir a mano sus deseos, en pequeños trozos de papel rectangulares y de colores vivos llamados Tansaku, colgándolos en ramas de bambú dispuestas para la ocasión. Las ciudades y pueblos de Japón suelen albergar multitud de ramas de bambú, repletas de deseos durante los días previos y posteriores al Tanabata, creando un hermoso espectáculo en las calles de Japón. Además de los deseos escritos, se encuentran pequeñas decoraciones, de papel colgadas en los extremos de las ramas de bambú, como un kimono para protegerse de las enfermedades y los accidentes, una red para conseguir buenas cosechas o pescas, unas grullas para disfrutar de una vida sana y larga, un bolso para conseguir el éxito en los negocios y la prosperidad, una bolsa de basura para asegurar la limpieza y la pureza, y tiras de papel para asegurar una buena escritura y el consiguiente éxito en los estudios. Se cree que el bambú se convirtió en parte de la tradición del Tanabata, porque suele crecer hasta una gran altura sin torcerse, y se pensaba que el susurro de sus ramas hacía llegar los deseos a los cielos. Antiguamente, los únicos colores del papel utilizados para escribir los deseos eran solo 5: rojo, verde, amarillo, blanco y negro, porque representaban los 5 elementos: fuego, madera, tierra, metal y agua, respectivamente. Pero en la actualidad hay total libertad tanto al formato del escrito como en los colores usados, que en ocasiones pueden hasta tener otra forma, como los tanzaku con forma de estrella. Las ramas de bambú decoradas eran colocadas en los ríos y llevadas por la corriente. Era una forma de asegurar que los deseos iban a ser concedidos. Y la conciencia medioambiental ha hecho que esta parte de la tradición prácticamente desaparezca. También como decoración del Tanabata, se suelen utilizar unas tiras de colores en representación de los hilos que Orihime utilizaba para tejer, llamadas Fukinagashi, y al final de ellas se encuentran las llamadas Kusudama, que son unas bolas hechas con flores de colores realizadas por comerciantes, escuelas y grupos de vecinos. Al anochecer, la mayoría de los Fukinagashi se recogen parcial o totalmente, para que no queden expuestas durante la noche. Finalmente, como parte de la festividad, se suele interpretar la siguiente canción. Las hojas de bambú susurran, meciéndose en el alero del tejado. Las estrellas brillan en los granos de arena dorados y plateados. Las tiras de papel de 5 colores ya las he escrito. Las estrellas brillan, nos miran desde el cielo. Todo Japón con DJ Aome. Hasta la próxima. Chica, ay, pues ya regresamos, acabas de escuchar ahí la cápsula 13 de Todo Japón con DJ Yome, el Tanabata, esta festividad japonesa, pues que solemos ver en varios animes, chicos. Ahí ya les dejamos el link del video para que lo chequen. Pues este es parte de los proyectos que tenemos aquí para Radio Anime Nexus y para Alianza Anime, pues ese fue el momento cultural de la noche. Espero les haya gustado. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, pues nos ganó el tiempo. Muchos pedidos. Gracias, muy buena audiencia el día de hoy. Excelente. Muchísimas gracias, chicos. Pues me voy despidiendo. Gracias a los chicos de Discord. Muchísimas gracias a Satanás, a Chris, a Nora, por supuesto, a Violet de Bedgarden, al Masunet también, a Marianne, claro que sí, más Power, a Nora, muchísimas gracias, a Robótico también, a Exebenkyo, Slayer también, saludísimos, pues muchas gracias, a Merchisan también, muchos saludos, gracias por la sintonía, mis queridos Ran Escuchas. Muchas gracias a los chicos de Facebook, por supuesto a Jorge Ávila, a Pablito S, a Carlitos Man, que ya se me fue, pero muchísimas gracias. ¿Quién más? A Francisco Menchu también. Muchas gracias. Pues tengo Bastantes ideas, bastantes proyectos por ahí pensados. Esperemos que Kamisama nos dé vida, salud y dinero, pues para realizarlos. Muchas gracias, chicos. Pues gracias a Giancarlo también. ¿A quién más? Espero que no se me olvide nadie. Lady Marianne también por aquí, muchísimas gracias. Pablito Bese, gracias, chicos, pues por la sintonía, muchísimas gracias. Pues yo despido el programa como se deben, muchas gracias, y pues los vamos a dejar con el último pedido musical, el tema de Soy Wa Akatsuki no Yoni, que es pedido de Robótico, si no me equivoco. Muchas gracias, mi querida Valeria Miu. Gracias, arigato deimes. Arigato, arigato. Ok, muchas gracias, chicos. Pues vamos a despedir programa, cambio musical, por favor. Y pues no se olviden de sintonizar. Gracias a ustedes, al contrario, al Masunet. Muchas gracias por la sintonía. Pues no se olviden de escuchar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque ¿quién más? ¿Quién más te acompaña en esta pandemia? Pues nada más, Radio Anime Nexus. Esta manzana representa mi respeto por la maestra Gigi Yoko, su primer curso completado. Muchísimas gracias. Qué padre que los proyectos fluyan y ojalá se presente un nuevo curso sin incidentes. Ay, ojalá. Gracias, Chris. Como siempre, un abrazo y muchas sonrisas para llevar. Arigato. Así es, Robótico. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Noda. Es que bueno que les haya gustado la transmisión. ¡Parguerus! Sí, un poco tarde. Bueno, gracias, chicos, por la sintonía. No se olviden del próximo San Martes de Alianza Anime, de 19 a 21 hora México. Pues aquí vamos a estar, primero Kamisama, con nuevo tema del día, nueva música, pues con nueva energía para todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos escuchamos y leemos el próximo San Martes de Alianza Anime. Ay, me corté el dedo. No sé con qué, pero tengo sangre. Bueno, gracias, chicos. Nos escuchamos y leemos. Cambio musical, por favor, DJ. Muchas gracias por estar en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muchas gracias por acompañarnos en otro San Martes de Alianza Anime con DJ Yaome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Hasta el siguiente San Martes. Los dejamos con el último pedido musical. Muchas gracias por la sintonía. Continúen, por favor, con Davido en Otaku Rumble. Hasta la próxima. mudanza.